Bueno, Gabon, ongi etorri, Irola irratira, El Grito de Joko irratsaiora, aste artero bezala, bi astetik behin, zortziratatik, bederatzietara, eta lehenik eta behin urte berri on denori. Pues esto que hemos escuchado de Accidente, canción preferida de nuestro técnico de sonido esta noche. Sí que es verdad. Bueno, pues antes de meternos de lleno con el tema que nos lleva esta tarde-noche en El Grito de Joko, en Irola Irratia, en Ondazazpi.bost de la FM, solo queríamos hacer un pequeño apunte de lo ocurrido durante las ya tan famosas nuevas cabalgatas que se han celebrado en la Noche de Reyes. La verdad es que simplemente queríamos hacer esta anotación por la gracia que nos ha hecho todo el lío que se ha montado, gracia y a la vez tristeza, ¿no? Porque nos sorprende que estas cosas tan, de alguna forma, absurdas sigan creando tanto que hablar, estén dando tanto que hablar cuando cosas que realmente lo merecen se están quedando bastante en el olvido. Queríamos hacer una pequeña anotación de lo ocurrido durante las cabalgatas de Reyes, o más bien de lo que se ha hablado después de estas cabalgatas que han sido el tema estrella de los noticiarios que tenemos en la tele de ahora. Bueno, en Valencia, por ejemplo, el ayuntamiento recibió a las reinas magas Libertad, Igualdad y Fraternidad tras la cabalgata infantil incluida en la Semana de la Infancia, una celebración laica recuperada ahora, pero que organizó por última vez la República en 1937. En Madrid también, pues los trajes de los reyes han dado un montón que hablar. Y por ejemplo, el uso de los animales en las diferentes cabalgatas también ha sido un problema, un tema que ha dado mogollón que hablar, lleva tiempo en el debate y bueno, desgraciadamente, mientras algunas ciudades empiezan a no participar en este tipo de maltratos, otras como Donosti siguen exhibiendo y utilizando cabras, ovejas, caballos, burros, ocas y camellos. Bueno, quizá algún día esto cambie, o eso esperamos nosotras. Quizá algún día recordemos el 2016 como el último año que ocurre algo así. Y si no, hasta entonces, pues aquí estaremos para criticarlo y exigir respeto por los animales. Estáis escuchando es Stelios Petrakis, músico griego de Creta. Lord, won't you help me? I'll do anything for you. Please say you'll be mine. Pues esto que hemos escuchado eran The Monglows, una banda de Cleveland, Ohio, estadounidense, que estuvo activa en los años 50. Bueno, seguimos en esta intro del programa que no terminamos de llegar al grano, pero es que teníamos varias cositas que contaros antes del tema estrella. Aquí seguimos en El Grito de Yoko, en Irola Irratia, en la 107.5. Y nada más que ya para antes de terminar con esta introducción, queríamos hablaros de la muerte de Marina Ginesta. Y bueno, comentaros que cuando en verano de 1936 posó orgullosa y desafiante en la terraza del Hotel Colón de Barcelona para Goodman, ella tenía 17 años, un carné de las juventudes socialistas y el sueño de una revolución. Vestida con un uniforme de miliciano, con el cabello al viento y pertrechada con un fusil que portó por primera y última vez en toda su vida, ella vivía un momento histórico, la primera victoria del pueblo en armas frente a los militares alzados contra la República. Esa sonrisa era la de Marina Ginesta, que fue el fotógrafo Hans Goodman quien la inmortalizó. Casi 77 años después de aquella instantánea ha fallecido, el lunes pasado en París, a los 94 años. Thank you. Bueno, esto que hemos escuchado era La charrada de Bercimuelle. Es una pieza inspirada en la música tradicional asturiana, interpretada por John McSherry y su banda. John McSherry es un músico irlandés, gaitero y flautista muy conocido. Y ahora vamos a escuchar un grupo sueco llamado Hedningarna, que significa los paganos. När jag vaknade i morse var jag tom i mitt huvud. Jag hade tappat alla tankar och känslor, och allt jag skulle göra, det var borta. Vem är jag idag? Det var borta. Har du något svar? Jag kom i ett par tofflor och irrar runt i rummen som var tysta och stumma, och tingen som samlat saknade mening. Ett litet kök, en kopp, en doft av kaffe. Har du något svar? Vem är jag? Jag vet inte vem jag är. Det är tomt här, jag vet inte vart jag är. Jag vet inte vem jag är. Det är tomt här, jag vet inte vart jag är. När jag vaknade i morse låg du där vid min sida, men det fanns inga minnen och känslor, och allt vi ville göra, det var borta. Vad var vi igår? Det var borta. Har du något svar? Vem är du? Jag vet inte vem du är. Det är tomt här, jag vet inte vart du är. Vem är du? Jag vet inte vem du är. Det är tomt här, jag vet inte vart du är. La Irratia 107.5, y parece que ya llegamos al tema central del programa de esta noche, y es que al otro lado del micrófono tenemos a Antón Calleja y nos va a hablar de un instrumento muy especial, y para eso os dejamos primero con un temilla para ir metiéndonos poco a poco. Bueno, esta noche tenemos con nosotros a Antón Calleja. Iba a llamarte, Antón, al Bocari profesional, pero creo que me quedo mejor, más tranquila y más a gusto con lo de Folky de corazón para hablarnos de la historia y el sonido de la Alboca que sonaba en este tema que luego nos contarás de quién era. Gabón, Antón, ongietorri. Gabón, es que ricasco. Ongietorri, irola y ratira. Y esker. Bueno, y para quien no lo conozca, ¿qué es exactamente la Alboca? La Alboca, bueno, gracias por elevarme al título de profesional. Y al de Folky de corazón también, eso sí, ¿no? Eso sí, lo de profesional, no sé. Albocari sí, y enamorado del instrumento, pues sí, desde que lo conocí. Y la Alboca, pues bueno, para quien no conozca el instrumento, es un instrumento, tal y como se le conoce como Alboca, es un instrumento tradicional de Euskal Herria. Uh-huh. Está muy emparentado con otros instrumentos, a ciencia cierta no se sabe, pero bueno, solo su palabra ya viene del árabe, albuk, que significa cuerno o trompa. Uh-huh. Es un instrumento pues de la familia del clarinete, es como un clarinete doble, uh-huh. Clasificándolo dentro de los instrumentos musicales sería un aerófono. Ajá. Es que me he documentado antes de venir, bueno, ya me lo sabía desde hace mucho, pero he repasado. Y bueno, pues eso, probable descendencia de algunos instrumentos de origen arábicos, como, pues puedo citar algunos nombres, pero es que van a sonar un poco raros. Argoul, Arkul, Midwits, no sé, el tulum kurdo turco, pero que ese se toca también con un fuelle, con una bolsa, y es que la alboca se toca directamente soplando, insuflando aire en el instrumento, a diferencia de las gaitas que se hincha un saco, y con ese saco pues vas... desinflándolo y a la sí, vez... Sí, racionando el aire mientras desinflas apretando con el brazo, pues va soplando, llenando ese saco y entonces el sonido es ininterrumpido. En la alboca el sonido es ininterrumpido porque se utiliza la técnica de la respiración circular, que también pues es una característica y original del instrumento. Vale, joder, eso que es un instrumento curioso, que curioso, nos viene desde hace mucho pues, tiempo. Pues sí, en el medievo también aparecen en diferentes cantigas de Alfonso X el Sabio, en algunos pórticos de iglesia, pues de estos iconos medievales así como tallados en piedra, de personas tocando instrumentos muy parecidos, es una especie de sirimía. Y entonces, bueno, el instrumento en sí es bastante, bastante sencillo en su construcción. Puedo hablar, si quieres, un poco de cómo está hecho, de qué está hecho. ¿Y de qué está hecho, pues? Pues bueno, el alboca de Euskal Herria, a diferencia de otros tipos de albogues, porque tiene muchos parientes, como hemos dicho, pero la alboca está construida con elementos que tenemos a nuestro alrededor. Pues como son la madera, las cañas y los cuernos. Hay un cuerno pequeño, el adar txikia, que es la embocadura, luego dos tubos, tradicionalmente de caña, hoy día hechos en madera, para que resistan mejor y transmitan mejor el sonido, y luego un pabellón de ampliación del sonido, que es un cuerno grande, de novillo, de vaca. Todo ello está en un soporte de madera que se llama ustarri, en euskera, yugo, en castellano. Y todas las juntas selladas van con cera, como para que no pierda y no tenga fugas de aire. Y lo más importante, el motor de la alboca, que son las lengüetas, que en euskera, fitak, las fitas. Y pues eso, la alboca es un instrumento que tiene un sonido, mucha magia, tiene mucha leyenda, muchos parientes, y es un instrumento pues que si te atrapa, vamos, hasta el fondo. Como te ha atrapado a ti, ¿no? Como me ha atrapado a mí y a muchísimos amigos y amigas que a lo mejor están escuchando esto y estarán diciendo a mí algo de este. Pues ¿qué, eso. ¿Qué sabes sobre sus orígenes? ¿Quién tocaba la alboca hace tiempo aquí en Euskadi? En Euskadi, pues muy famoso, por ejemplo, albocari, León Bilbao, que hemos escuchado anteriormente, antes de empezar a conversar, pues estaba sonando la música de León Bilbao y Mauricio Aldeiturriaga. León Bilbao, pues es uno de los que dejó un legado de temas musicales bastante amplio y también fue profesor de muchísimos albocaris que luego le sucedieron. En tiempos de León Bilbao había muy poquitos albocaris y de hecho la alboca estuvo a puntito de quedarse un poco extinta. ¿Y eso? Pues porque también era un instrumento que al tener que tocarse con esta técnica peculiar y compleja, y sobre todo en instrumentos tan rústicos, porque el tema de la respiración circular, una vez le pillas el truquillo, con un buen instrumento pues se puede hacer sin mucha dificultad, practicando un poco pillas la técnica, pero en estos instrumentos antiguamente que estaban hechos pues un poco al trolorón, ¿no? En el baserri, con unas herramientas y con unos materiales, pues bueno, que las lengüetas, sobre todo, que hemos dicho, las fitas, estaban hechas de caña y había que meter un pelito, me acuerdo yo cuando aprendí a tocar la alboca. Ahora os cuento. Pero bueno, las fitas eran de caña, se ahogaban todo el tiempo. Entonces, para afinar el instrumento, era un cristo. Y luego, para tocar afinado, claro, se tocaba la voz de Mauricio, pues ya has escuchado. Como era un maridaje perfecto. Pero claro, para tocar luego con otros instrumentos, como la triqui, como otros instrumentos, yo que sé, con un piano, una guitarra, era muy complicado de afinar. Porque cada artesano hacía su alboca, sus albocas, y estaban un poco afinadas de aquella manera, no eran muy, técnicamente no eran muy bien, muy buenas, pero bueno, para tocar ese estilo de música también tenía su gracia el tema rústico de su sonido y de su construcción. Hoy día ya tenemos albocas, constructores, pues como son Osés, que es el que más ha investigado sobre el tema, pues bueno, que han desarrollado unos instrumentos perfectamente afinables para poder tocar en bandas, en conjuntos musicales o... Nos estás contando muchas cosas, no sé si me están entrando ganas de volver a escuchar cómo suena una alboca, no sé si te atreves a... Creemos que has traído aquí al estudio de Irola Irratia una de tus albocas. Sí, tengo un par de albocas aquí. ¿Te animas a tocar algún tema? Sí, ¿por qué no? Sí, voy a ver qué hago. A ver. Bueno, mientras Antón se prepara... Tendremos el gusto de escuchar aquí en vivo y en directo, en vivo yo que estoy aquí, pero en directo todas vosotras desde casa, pues la alboca de Antón. Thank you. Alberto. Mi esker. Eskerrik asko. ¿Qué es esto que has tocado? Pues Chiquichuterik, es una, mira, pues esto es una pieza que cantaba Mauricia. Mauricia, la compañera musical de León Bilbao, el Bocari célebre. Y lo que hemos, la pregunta que me hacías antes de quiénes fueron un poco los que nos hicieron este legado, los albocaris más célebres, los que mantuvieron vivo el tema, pues León Bilbao fue uno, Chilibrín, bilbotarra, Silvestre Lezcano era su nombre, Echevarría también, y luego hay un folclorista muy famoso y todavía en activo que hace, que de hecho tiene un museo en Oiartzun, se llama Joan Mari Beltrán. Y ha hecho pues un estudio muy completo sobre la alboca, no solo sobre la alboca, sino sobre todos los instrumentos de Euskal Herria. Se puede, la gente que esté interesada, pues puede pasarse por Oiartzun, por Herri Musikaren Txokoa, o también pues incluso tiene editados algunos discos, también tiene un libro. Y luego, bueno, pues documentación hay un montón en internet y en las liburutegis. Uno de los libros así más conocidos es La Alboca y su entorno folclórico, de José Barrenechea, uno de los albocaris también de la Quinta de León. Y luego también hay mucha discografía. Vale, ¿cuáles son, por ejemplo, Antón, los 10 grandes hits de La Alboca? Puf, es que cada albocari tiene sus favoritos. A mí me gusta también mucho lo experimental, me gusta lo tradicional y también me gusta lo novedoso. Y sobre todo en estos instrumentos, como es tan difícil innovar, porque tampoco la alboca tiene una escala muy amplia, la alboca en realidad parte de la nota la alboca tradicional, y tiene solo la, si, do, re, mi y fa sostenido. Y si aprietas un poquito, sol. Esos son 7 notas. Es una escala un poco curiosa, es una escala además en tonalidad menor. Gracias a lo que comentábamos antes, a los avances de los luthiers, pues se han hecho albocas también con posibilidades de alteración de la escala, pudiendo hacerse melodías diferentes, cambiando la escala con unas gomitas. Bueno, esto ya son cosas más... Ya, friquezas de... Bueno, friquezas sí, como tuning un poco, que pues eso, los instrumentos evolucionan, la música evoluciona, se mezcla unas con otras y al final da buenos resultados todo. Si queréis, bueno, pues tengo aquí... Sí, eso aquí... te iba a decir, a ver si te animabas a poner algún tema de alguien que digas, bueno, este tema en un programa sobre la alboca en Irola Irratia tiene que sonar. Bien, voy a poner un temita de Joan Mari Beltrán, este folclorista tan... tan interesante. ¿Solo para los más duros? No, bueno, a ver, es escuchable. Gorrotxa, gorrotxa tegirren pandangoa, fandango bat. Trompatanak erradantzan asko biolina jotze azeria sua puzten erdia irinera alte bestela rebeso talo inesta que paradisua bezala queda ese fandango. Oye, me estaba preguntando, al final me estás hablando de Gorrotxategi, de León, al final han caído años desde entonces, ha pasado tiempo ¿Y cuáles son, supongo que las características del instrumento han cambiado o se han ido modificando con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, no tanto, el instrumento sigue teniendo la misma forma. Sí que es cierto que hoy día es más complicado que los luthiers, los constructores, consigan cuernos de vaca. Muchas veces ya, pues, las maderas incluso que utilizan, pues antiguamente se utilizaba, pues, pagoa, aritza, maderas autóctonas, y ahora se ve mucho luthier utilizando maderas tropicales, cocobolo, para los tubos sonoros, ébano o granadillo, que son maderas, pues, africanas o sudamericanas. Con lo cual... O incluso hay albocas de plástico, ¿no? Para sí. esas personas que no quieran utilizar cuernos de animal. Bueno, para esas personas no veganas normalmente suele ser por tema más económico, por desgracia. Hombre, realmente las albocas se utilizan con cuernos de vaca. Que, o sea, no se mata la vaca para quitar los cuernos y hacerse una alboca. Bueno, no vamos a entrar en no eso. No vamos a entrar en eso porque sí es un tema, bueno. Sí es un poco vikingo el instrumento, está hecho de cuernos, sí. Y sí que es cierto que ha habido bastante sequía de cuernos porque con la fiebre de las vacas locas, todos los luthiers los tenían súper complicado para conseguir cuernos porque todo se incineraba. Entonces, pues empezaron a buscarse la vida. Y Osés, que es nuestro luthier mejor considerado, el que más ha investigado y tal... pues ha desarrollado unas albocas, la embocadura ya no se hace de cuernos, sino de madera, y en esta situación ya sí que se utilizan maderas, pues eso, de densidad muy alta, pues para que aguanten la humedad, transmitan bien el sonido, y esas son las maderas, pues como el ébano, como pues la de los clarinetes y así. Vale, luego las de plástico, me comentabas. Sí. Es una super opción para aquellos aprendices o gente que se quiera acercar al instrumento que no se quiera gastar un dineral encargando a un artesano. Pues esas pues tienen un precio muy asequible. Son de plástico, no dan los problemas que daban las albocas cuando empezábamos hace 20 años o hace más, que, o sea, no tienen fugas de aire, afinan a la primera, no se alteran, casi nada. Entonces, con una de esas empiezas a tocar y ya empiezas a hacer cosas. No tienes que volverte muy loco. Y sabemos que ahora te dedicas, entre otras cosas, a dar clases de alboca. Y te queríamos preguntar, pues bueno, pues cómo era esta experiencia para ti y cómo suelen ser los alumnos. ¿Son alumnos especiales o por qué alguien decide estudiar o quiere aprender a tocar la alboca? Pues eso mejor preguntarles igual a ellos. Yo como estudiante, que siempre he sido, o sea, yo fui estudiante de alboca antes que enseñante, aprendí con Ivón Coterón, uno de los, pues para mí mi mentor y uno de los pues más prolíficos y que más pues le ha sacado chispas al instrumento. Ahora vamos a escuchar una cosita de Ivón Coterón. Ha acompañado mucho a Kepa Junquera, quizás por eso se le conoce más. Y para mí, pues, él me transmitió aprendí de él todo el repertorio de la alboca y ahora trabajo en la escuela que él y Kepa fundaron. Y, no sé, la gente que se apunta, pues yo me apunté por eso, porque yo fui con mi ama y con mi hermana a La Riega a ver a Oscorri y escuché aquello y dije, ¿qué es eso? No lo conocía. Y yo, eso me encanta. Y mi aita en Olenchero me trajo una alboca y un papelito que decía, mira, aquí hay clases de alboca. Y yo fui a aprender. Me llevó mi aita, yo tenía 13 años. Y entonces empecé, y era lo que mejor sabía hacer y lo que más, a lo que más ganas ponía, más que al instituto, más que a todo. Y empecé y devoraba todas las canciones y todo. Y luego, pues a raíz de tocar la alboca también conocí a mucha gente. Toda esa gente ahora son mi cuadrilla, son mis amigos, mis mejores amigos. Y pues fíjate tú qué bonito. O sea que ya casi han pasado, o sea que, más o menos como más de 15 años, sí, o así. Sí. Se puede decir que la alboca para mí, pues no solo es un instrumento de música, eso es un salir de juerga, es un, no sé, compartir también ideas con otros músicos que tocan otros instrumentos, es llevarla de viaje, tocar y llevar también mi cultura a otros lugares. Es muchas cosas. Es escuchar y devorar discos de otras cosas para buscarle, no sé, intentar meter la alboca allá donde quepa, aunque sea con instrumentos que no sean de aquí. Eso es lo que más me gusta. La verdad es que lo cuentas con pasión, con brillo en los ojos. Has hablado de Ivón Coterón, no sé si querías ponernos Sí. Antes que de Ivón me gustaría poner a Oscorri, que han dejado los escenarios y son los que, pues, por ellos toco yo la alboca. Entonces, bueno, voy a poner un temita de Oscorri. zuzien bildurra gaitik sarturik lurren barruan. Aiei bildurra gaitik sarturik lurren barruan. Aiei lora ederra non izan zara neguan. Izuriek bajaten daude mendian tutik gotea. Zuriztak horriz pegauri dago damatxu zure dotea. Aiei pegauri dago damatxu zure dotea. Aiei bajaten daude mendian tutik gotea. Escuchado a Oscorri que decías que había sido un grupo que había significado para ti como un antes y un después, o por lo menos el comienzo de un viaje muy largo. Sí. Y nos querías poner algún otro tema antes de... Sí, por mí sí, yo tengo aquí una lista de cosas, o sea que lo pasa que, bueno, el tiempo se nos echa encima, pero sí, queda un ratito. Habías nombrado vale. A Ivonne Cotero como uno de tus mentores. Sí, sí, aquí tenemos un tema, Baltzolara Bidean, un disco que hizo con Kepa Junquera, Leonen Orroak, da título al disco y ahí va. Escuchar a Ivonne Cotero aquí en Irola Irratia, da 7.5, hablando sobre la alboca en el programa del Grito de Yoko. Nos comentabas que la alboca, a pesar de ser un instrumento tradicional que lleva un montón de tiempo entre nuestros bosques, que bueno, se podía... bosques y bosques de hormigón también. Porque... me ha hecho gracia que decías que se podía innovar, que se podían hacer cosas diferentes y que te gustaba además buscar eso en la música. Uh-huh. ¿Es realmente eso posible o cómo? Sí. ¿Cómo? A mí, bueno, a ver, hay muchos albocaris, ya te digo, y yo no voy aquí. No, a mí lo que me gusta es pues sacar cosas de oído, y me gusta tocar cosas con la alboca que dices, ¿y eso cómo es que tocas esa canción de, yo qué sé, de esa serie de la tele con la alboca? Me gusta buscarle, pues no sé, melodías nuevas. Y a mí me gusta mucho también pues el folk y la música del mundo. Desde que empecé a tocar la alboca me interesé pues por todas las músicas tradicionales de todas partes. Y hay un grupo que a mí me gusta mucho que has puesto antes, que es Endingarna, ¿sí? Los Paganos, que son unos suecos. Que me encanta, y por ejemplo, pues cogí el albocote, que es un pariente de la alboca, de estas albocas nuevas que han sacado, que tiene más notas, ¿sí? Y pues me lo aprendí así de oído. Si queréis, podemos hacer una cosa, puedo tocar eso, que la tengo aquí para ponerla, la versión original de la canción de Endingarna, pero a ver si se parece un poco. Yo la voy a tocar con el albocote, y luego la pongo en su versión original. Me gusta la idea. A ver si afina, porque, a ver... Bueno, pues aquí tenemos a Antón, que nos va a tocar el albocote, una canción de Endingarna. Thank you. Perfecto. Ahora bueno, me quedo con las ganas de escuchar la canción original. Ah, bien, allá va, allá va. Esta está tocada con gaita sueca, con la sakpipa. Y con la zanfona. Llegando ya al final del programa y además les estamos escuchando al otro lado ya a los Radio Rasta, así que os dejamos con ellos, no sin antes despedirnos de Antón Calleja, Albocari, que hemos tenido con nosotras esta tarde noche en el programa del Grito de Yoko, presentándonos pues eso y contándonos un poco lo que es la Alboca y cuáles han sido sus orígenes y sus cambios a lo largo de estos años, que no son pocos. ¿Nos querías dejar con alguna invitación especial para el final de esta semana? Bueno, sí. Creo interesante un concierto que se anuncia, que es el de Euskal Barrock Ensemble. Es un grupo que ha fundado Enrique Solinis, un musicazo. Acaban de sacar su segundo disco y lo van a presentar en Abando Ibarra, en no sé cómo se llama, no sé qué, Aretoa, bueno, no sé cómo se llama, Bizkaia Aretoa. Que lo busque quien. Eso es, sí, es este viernes, es a las 7:30 y ahí van a presentar temas, un estilo barroco, pero temas de Euskal Herria con unos tintes antiguos increíbles. Y bueno, pues aquí tenemos para poner Urruska Porrue. Es muy bonito. Lo dejamos ahí. Nos dejas con este tema y nos despedimos hasta la próxima visita en el programa, que será cuando quieras. Es que ricasco. Vale. Cuando quieras. Agur, agur.